fuiste tú. Llama viva que incendió mi amor. Fuiste la pasión que me enloqueció. Yo junto a ti, yo junto a ti, he sido muy feliz. Yo junto a ti, yo junto a ti, he sido muy feliz. Ay, mi corazoncito, mi corazoncito. Caigo en un abismo si me faltará tu amor. Mi corazoncito, mi corazoncito. Por favor no me faltes que de pena moriré. Moriré.